tiempo que gastar libre albedrío y lo gasté sin más, sin más vivir, sin darme cuenta que rompía el camino y ya no hay vuelta. Que alumbrar